que me traten con amor, eso me gusta. Que me colmen de placer y de alegría, cooperar con todo aquel que me lo pida. Me gusta cuando el profe allá en el aula te pregunta y tú respondes afirmativa la respuesta, aunque sé que tú la escuela la disfrutas. Coincidir cada mañana en la parada con la chica que vive en el 105, la que nos reparte la guaya en la micro. Me gusta que las cosas del amor todo se diga, que cuando se pierda el gusto no se siga. Así tú vas para tu casa y yo voy para la mía. Me disgusta que me digas que no fuiste a trabajar, que no sonó el despertador, que cuento es ese dormilón. Y me gusta que te enfades por lo que dice la gente, que cuento es ese corazón, que cuento es ese. Ahora que ya sabes más o menos de mis gustos, por favor, quiero pasear, vaya.